Y Marcela, que te gusta la banana, ven a pelarla y a comerla con tu hermana. A ti Marcela, que te gusta la banana, ven a pelarla y a comerla con tu hermana. Madurita.